Marciané, ¿qué? Vicayo, la voy. Algunos me agarran mala porque todos lados me tienen buena. Que saben de problemas si yo soy el problema. Tico, te doy como lunático. Hay mucha droga y ni tráfico. Me caíste bien, aunque soy antipático. Que te sientes que te parta un flete mágico. No que confunda mi full plástico en tu plástico. Como el corte que no cunda el pánico. Mi perreo te deja trágico. Pa' que lo dito a lo maldito y te lo traigo todo después de romperte el tosto. No se piquen, en la puebla me escucha loco, pero si que mi corte no le sale ni aunque lo emite. Eso te está, si te rapeo y te derrite, te doy hasta que la pena te tirite. No se piquen, en la puebla me escucha loco, pero si que mi corte no le sale ni aunque lo emite. Eso te está, si te rapeo y te derrite, te doy hasta que la pena te tirite. Haciendo perreo con mi callo, yo que tú me callo, pa' darle mi cheddar. Yo en ensayo, conmigo fumas fino con él, puro paraguayo. Ahora yo la guayo, mientras me tomo una chuma todo lo guayo. Con mayo, jalando que está caballo. Como graffiti, me da la guate rayo. Yo te follo, yo no fallo. No soy Magwin, pero me oye, me dicen Ray. Muévete mientras lo enrolo. Ando con mucho, pero empecé solo. No parecemos, aunque somos de distintos polos. No me huele, que me descontrolo. Estamos rapiendo, blanco aureolo. Dime qué posee, te lo coloco. Da loto, se te pelo los hiperos, reboto. Soy yo quien la alocó. Estamos bendecidos, pero la cama el diablo invocó. Quería serla, pero chocó. No se piquen, en la puebla me escuchan loco, pero si que mi corte no le sale ni aunque lo emite. Eso te está, si te rapeo y te derrite, te doy hasta que las piernas te tirite. No se piquen, en la puebla me escuchan loco, pero si que mi corte no le sale ni aunque lo emite. Eso te está, si te rapeo y te derrite, te doy hasta que las piernas te tirite. Pa' que no le diga, corte, mai. Mira, yo te tiro.